Estás decepcionada, perdona, bebé. Que soy de lo peor y que soy un cabrón, yo nunca lo negué. Baby, dame tiempo para reponer. Mami, dame un beso, que yo quiero eso y sé que tú también. Aquí no tenemos nadie quien culpar. Baby, eres bellaca y yo soy igual. Toda una bandida, mi nena consentida. Los celos aquí no nos deben de ganar. Baby, tú sabes no tengo corazón. Y aunque ella desfile por mi habitación, bebé, tú eres la buena, tú eres la más buena, mi gata favorita y no digas que no. ¡Chiquita! La receta, mija. En el amor cero y en la cama mil, yo siempre te consiento, unas pagan por eso y yo te lo doy free. El corazón en una neverita como lo dice el conejo, no le des vuelta a eso, que estás hecha pa' mí. Aquí no tenemos nadie quien culpar. Baby, eres bellaca y yo soy igual. Toda una bandida, mi nena consentida. Los celos aquí no nos deben de ganar. Baby, tú sabes no tengo corazón. Y aunque haya desfile por mi habitación, bebé, tú eres la buena, tú eres la más buena, mi gata favorita y no digas que no.